Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos la palabra viva de Dios. Deuteronomio 32, 45 al 47. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo: apliquen vuestro corazón a todas las palabras que yo les testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos a fin de que cumplan todas las palabras de esta ley. Esto no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra, a donde vais pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Bienvenidos a una nueva experiencia que nos va a llevar 3 interesantes meses y cuyo tema será cómo interpretar la Biblia. ¡Qué tema tan emocionante, tan necesario! Muchas personas leen su Biblia todos los días y me dicen: Daniel, no entiendo, ¿para qué leo? Bueno, se llegó la hora en que todos nos apliquemos con lápiz y papel y podamos ver ese interesante mundo de colocar nuestra cabeza y nuestra mente en entender la Biblia. Va a ser muy importante que usted consiga el folleto físico, hable con quien le envía los audios. Al final, si no los consigue, pues comuníquese conmigo. Suscríbase al canal YouTube Daniel Herrera Jerez y vamos a ir colocando cosas interesantes sobre cómo estudiar la Biblia, porque vamos a ser muy buenos estudiando la Biblia en la medida que avancemos con este curso. Hoy, en nuestro texto que leí, Moisés habla claramente al pueblo de Israel cuando están por entrar en la tierra prometida. El anciano, el curtido hombre de Dios, tiene una preocupación en mente. Ahora que van a cruzar esta frontera del Jordán, se van a encontrar con los pueblos más paganos, más ateos, más inmorales, en todo el sentido de la palabra, como son los cananeos. El jerjeseo, el jebuseo, el cananeo, todos esos, personas que durante muchos, muchos años recibieron el testimonio de Dios, de la palabra de Dios, del mensaje de Dios, desde Abraham, cuando dejaba altares puestos por donde pasaba. Pero es que toda su forma religiosa terminaba en algo sexual y en prácticas sexuales que ellos llamaban santas, y vivían una inmoralidad terrible. Por eso Moisés enfatiza en que hay que darle a la palabra de Dios el primer lugar. Si ustedes notan, estamos viviendo en tiempos iguales. La inmoralidad de todo tipo nos cundió. Y hay una peor, la amoralidad, es vivir sin moral. Nada me importa, yo no le rindo cuentas a nadie. Por eso, vivir bajo los lineamientos que Dios ha hecho en su palabra en la Biblia se nos hacen necesarios. Quiero hoy enfatizar 4 puntos. Número 1. Para poder estudiar la Biblia necesitamos entender 4 cosas. La primera, la palabra de Dios es la Biblia. No es un libro cualquiera. Esto es un básico importante. De esta premisa se desprende lo demás. Si usted no lo cree, no lo va a experimentar. Y por supuesto, usted está en la libertad de creer como quiera. Pero le va a facilitar mucho más decir: mire, esta es palabra de Dios. Unas cosas sí, otras cosas no. Otras cambiaron, otras con el tiempo Dios las ha ido cambiando. No, es la palabra de Dios. Y no confundir los principios con las normas, porque lo que ha ido cambiando durante el tiempo, desde que se escribió la Biblia hasta nuestros días, son las normas culturales y que rodean los escenarios de actuación. Pero los principios siempre permanecen y son inamovibles. Repito, el primer principio es: la Biblia es la palabra de Dios y punto. Yo la quiero aceptar. Segundo, es una palabra que da vida, que comunica vida. En la Biblia pasamos de muerte a vida, y algo ocurre también en nuestra mente y en nuestro corazón. Leer Biblia te da vida, despierta tu sensibilidad moral, despierta tus sentimientos más buenos. El Espíritu Santo puede trabajar en nuestro corazón. La tercera, la palabra de Dios tiene poder. Dice: por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra, y esa palabra quedó en la Biblia. Así que sí hay poder para los milagros y para cambiar nuestra vida. Y cuarto, el centro y el objetivo de la Biblia es Cristo. Es Cristo Jesús. Así que bienvenidos, todos invitados a pasar una experiencia que cambiará totalmente nuestra vida. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez, y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.